Thank you.

ser un partido muy homenaje. Antes de empezar el partido, como ya es normal, la gran medida de ese se reconocerá la historia de uno de los grandes de la historia del equipo. Y que dirá el capitán de la Constitución de 60 y que ya no los partidos. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.